Según la radio surcoreana KBS, el día 18 se salpicaron en la ciudad de Seúl las octavillas de elogio al norte que conmovieron a los ciudadanos. En los barrios Changsin y Myeongnyun se descubrieron sucesivamente esos volantes, cuyo número llegó a más de 800.